Sensación gemela. Amigos me dicen que tú no eres para mí. Yo no sé qué hacer, no sé qué hacer sin ti. Pensarlo me da miedo, le temo a la soledad. He perdido ya la fe en mi fuerza de voluntad. Amigos me dicen que me aleje por un tiempo, pero no lo consigo, por mucho que lo intento. Un oscuro sufrimiento, todos me pronostican, sin saber lo que siento, lo que eres y significas. Si existiera una manera para que conmigo siempre estuvieras, si existiera una manera para que conmigo siempre estuvieras. Mis amigos me dicen que tú no eres para mí. No. Yo no sé qué hacer, no sé qué hacer sin ti. Pensarlo me da miedo. Me temo a la soledad. He perdido ya la fe. Mi fuerza de voluntad. Amigos me dicen que me aleje por un tiempo, pero no lo consigo, por mucho que lo intento. Un oscuro sufrimiento, todos me pronostican, sin saber lo que siento, lo que eres y significas. Si existiera una manera para que conmigo siempre estuvieras. Si existiera una manera para que conmigo siempre estuvieras.